Es la fiesta de todos, es la Expo Olavarría 2015 que se va a desarrollar desde este viernes próximo y hasta el lunes feriado en el predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría y que va a contar con destacadas presentaciones artísticas y que ya cuenta, por supuesto, con una muy buena respuesta de expositores y, como es tradicional en el municipio, estará presente mostrando el trabajo de las distintas áreas y con actividades para toda la familia. Hablamos sobre esto con uno de los máximos responsables y desde hace muchísimos años labura a full junto a todos, por supuesto, los organizadores de la sociedad rural, y va de un lado para otro y se lo ve corriendo y sale todo fantástico, porque esto se ha visto en todos los años, ¿eh? Por ahí todo depende del tiempo, pero de eso no se puede encargar Tito Zulaika. Tito, ¿cómo te va? Buen día. Gracias, Eduardo. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes por difundir la Expo durante todo este tiempo. Es un placer. Bueno, mucho laburo como siempre. ¿Cómo está todo? Una buena respuesta de expositores, por suerte. Sí, todo marcha. Viste, los días previos al armado de la exposición son todas idas y venidas, corridas y mirando el tiempo. Y bueno, ahora estábamos viendo de que ya van llegando varios expositores armando sus stands desde hace algunos días. Uh-huh. El predio está casi completo, faltan unos poquitos stands ocupar al aire libre. Ajá. Pero gracias a Dios, a pesar del mal momento, sí, la gente nuevamente le responde positivamente a la exposición y eso nos da más fuerza para seguir adelante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. El costo de la entrada para jubilados era 20 mangos, ¿no? Sí, la entrada del viernes, sí, es entrada libre. Ah, libre. Gratuita para todos. Perfecto. El sábado 30 pesos. Ajá. Los jubilados todos los días pagan 20 pesos. Bien. Y el domingo y el lunes la entrada cuesta 50 pesos. Sí. Y se va a sortear, ¿eh? Y claro, el domingo sorteamos 7.000 pesos. Ajá. Y el lunes, el último día, hacemos dos premios de 15.000 pesos. En total 37.000 pesos en efectivo que van a ser sorteados por los visitantes que estén en la rural. Sí, ya es una tradición de la Expo sortear. No todas las rurales sortean. No, claro. Nosotros ya lo hemos institucionalizado, ya como es tradicional el sorteo de dinero. En algún momento sorteábamos auto, pero bueno, la situación, uh-huh, económica fue cambiando, ¿no? Sí, totalmente. Cuando se traían, bueno, me acuerdo de las rurales con, era chico, con, bueno, Luis Andrí, Luis Leandricina. Sí, Los Nocheros. Huella Pam. Bueno, pero eso es un placer de los Huella, no de ustedes. Es mutuo eso. La verdad que estamos conformes. Claro. Que claro. No es un momento fácil para organizar cosas. No, claro. Y la gente, cuando han salido a vender los stands, nuevamente nos han dicho que sí. Así que, bueno, queremos presentar el predio lo mejor que se pueda. Sí, y sí, sí. Te vuelvo a repetir, el tiempo nos acompañe. Este año, como siempre, tenemos el auspicio de la Municipalidad de Olavarría. Uh-huh. Nos animamos a traer un número artístico de afuera, como Facundo Sarabia. Esto que estamos escuchando. Claro, como Facundo Sarabia, que creo que hace un tiempo que no viene a Olavarría. Vino, sí, bueno, claro, estuvo con los Chalchaleros, después del padre, después siguió. Y, claro. Uh-huh. Y bueno, lo hemos programado para el domingo. Perfecto. A las 19:30, 20 horas, va a estar actuando Facundo Sarabia. Uh-huh. Y el día lunes cerramos con un grupo local, No Hay Papel. Y bueno, la elección de mis Expo Olavarría y el sorteo. Buenísimo. Este año nos llama la atención que han venido varios expositores de afuera. Uh-huh. Pilar, Luján, Bolívar, La Dulce. Uh-huh. Azul, o sea, de varios lugares, de General Pico, de Necochea. Ajá. De Bahía, de Tandil, Tapalqué, de Carué. O sea, bueno, expositores diversos que se bueno, van renovando año a año para que no siempre la gente vea lo mismo los días que nos visita, ¿no? También, bueno, obviamente los fogones de los clubes de Blanca Chica, San Jorge, Muñoz, Fortín Tradicionalista, y también van a estar las colectividades que fueron invitadas, sí, con su, bueno, sí, con todos los cantos, los bailes, las comidas típicas. El sábado solamente. Y la novedad. A los fogones que anualmente veníamos, venían actuando, ya el año pasado participamos a las colectividades, que con mucho entusiasmo fueron, y este año son algunas más también. Así que ese día se lo dedicamos directamente a las colectividades y a los fogones para que también hagan sus espectáculos artísticos, más allá de vender sus productos tradicionales. Así buenísimo. También es otra cosa para que el sábado, como una entrada totalmente accesible, sí, creemos que es accesible para todo el mundo la entrada, puedan asistir al predio. Y la novedad de este año, porque bueno, la expo es para toda la familia, van todos, y voy por ahí los chicos con juegos infantiles, espectáculos, van a estar Martín Barraza este año, Belén Laurens y los Galzadet, ¿no? Sí, ellos van a estar el día sábado. Van a estar actuando en la noche de los fogones con una especie de peña. Perfecto. Así que también le damos la oportunidad, vos viste cómo es esto, tratamos de dar la oportunidad a toda la gente de Olavarría. Sabemos que son muchos los artistas que tienen Olavarría y no podemos llevarlos a todos, pero bueno, año a año vamos renovando. Obvio, y sí, tratando de que todos puedan pasar por el escenario de la expo. No tenemos mucho tiempo para los espectáculos artísticos, entonces vamos dándole cabida a todo el mundo, más allá que, bueno, fuera de broma, los huellas ya eran una tradición en la expo, ¿no es cierto? Pero ya era tradicional la actuación de los huellas, pero si no, vamos dándole participación a todos para que tengan su espacio. Van a estar en los Entrevero, que les está yendo bárbaro también, en Telefe, exactamente, ¿no? Exactamente. Los Entreveros están el domingo. El domingo antes de Facundo Sarabia. Bien, bonito. Antes de Facundo Sarabia están los Entreveros. Así que, como te digo, bueno, algunos actuaron el año pasado, otros el anteaño, otros este año, y así sucesivamente iremos rotándolo para darle cabida a los muchos y buenos artistas que tiene Olavarría. Y para todos aquellos productores, ganaderos, por segundo año consecutivo se va a realizar la 37ª Exposición Nacional Angus de Primavera también, ¿eh? Y la exposición de terneros Angus. La Asociación Argentina de Angus, por segundo año consecutivo, ha confiado en la Sociedad Rural de Olavarría. Y bueno, trae su Exposición Nacional de Primavera, que es, después de Palermo, la más importante exposición de la raza. Sí, claro, sí. Así que el año pasado se fueron muy conformes de Olavarría, y este año vamos a repetir esa experiencia con todos los productores, los mejores productos Angus que se puedan presentar en el país, más allá de Palermo, estarán en Olavarría. Así que también una atracción más para la parte ganadera, que muchas veces nos faltaba cubrir este año. Este año, por suerte, la tenemos. Y como siempre, Netito, porque bueno, por ahí no tenés el programa, pero bueno, nosotros sí lo tenemos porque en los medios ustedes se han encargado de enviarlo. En el auditorio Fortabat va a haber charlas muy importantes, como siempre. Sí, el día viernes va a haber charlas en el auditorio. El día sábado también va a haber charlas en el auditorio. Sí. O sea, y bueno, y aquellos expositores que por allá quieren ofrecer una charla, también se los ofrecemos. Es una forma libre y gratuita, ya que exponen y quieren hacer alguna charla de sus productos, pueden hacerlo. Pero sí, tratamos de cubrir con charlas que le interesen a todo el mundo. Y con especialistas realmente muy destacados de la Argentina, como por ejemplo el médico veterinario Rodolfo Peralta, que es el representante del Foro Argentino de Genética Bovina, y también el ingeniero Santiago Pisonero. Van a ser el día viernes. Exactamente, pero todos los días en el auditorio Fortabat, ahí de la Rural, hay charlas muy, pero muy importantes para productores. Hay espectáculos para los chicos, hay juegos infantiles, pagos y hay juegos infantiles gratis. Perfecto. Juegos inflables gratis, que como siempre nos colabora en todo eso la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires, a quien por supuesto le agradecemos, y también hay un lugar destinado para los chicos, van a estar las estatuas vivientes, va a andar un mago en la parte de de los juegos inflables. Sí. En fin, tratamos de cubrir todo y que la gente pase un fin de semana distinto. Perfecto. Un fin de semana distinto en lo rural. Nosotros año a año nos tomamos el trabajo de las entradas, como se depositan para el sorteo. Sí. Hacer un raconto de las entradas y ver que y podemos ver que no solamente la gente de Olavarría asiste a la Expo. Mucha gente de muchos lugares que no es de Olavarría ni de la zona ni de los partidos lindantes, sí, asiste a la Expo, así que eso también nos podemos decir que es la fiesta de la provincia de Buenos Aires, no solamente de Olavarría. No, y además la logística para llegar, para estacionar, o sea, todo eso está ya todo programado, va a haber lugares para estacionar, preparadito. Sí, como siempre colaboran Perfecto. El grupo de Scout de Montevillano, hemos tenido una charla con la policía el día lunes por el tema seguridad, tenemos seguridad dentro del predio, por supuesto, pero afuera también, así que la gente puede concurrir tranquilamente que estimamos que todo va a transcurrir con total normalidad. También te quiero mencionar la doma que tenemos el domingo, sí, que la organiza el Fortín Tradicionalista Coronel Olavarría, a partir de las 10 de la mañana. La entrada a la doma sale 130 pesos, pero con la entrada a la doma participan también del sorteo. O sea, eso también es... Para el sorteo de los 37.000 pesos que van a estar repartidos. Exactamente, también entran en el sorteo con la entrada de la doma. Así que eso también es importante, el aporte de que año a año nos hace el Fortín Tradicionalista organizando su fiesta. Y aquellos que tienen clavado Continental en su radio y que, escuchan los programas... Ahí tengo una mala noticia. No importa, bueno, pero esto que vamos a también aclararlo, ¿no? Que escuchan a Víctor Hugo a la mañana y después viene Bravo Continental, no por razones de la municipalidad, ni de la sociedad rural, ni la Cámara Empresaria, sino por una cuestión seguramente de logística, no se va a emitir en vivo, el lunes se iba a emitir, el lunes 12. Claro, iba a participar el lunes Fernando Bravo, pero lamentablemente por unas cuestiones ajenas a nosotros no va a poder estar en Olavarría, cosa que lo lamentamos mucho porque ya en el año 2012 lo habíamos tenido. Sí, claro. Sí. Pero bueno. Son cuestiones ajenas a ustedes. Sino, a veces hace eso, que cuestiones ajenas a nosotros. Exacto. Puede estar presente. Pero más allá de eso, todo lo que está programado está muy bien programado y custodiado, y además esperanzados todos de que sea, como siempre, la gran fiesta de Olavarría, la fiesta de todos. Campo para toda la ciudad, como decimos nosotros. Exactamente. Así que invitamos a toda la gente a que este fin de semana se acerque a la rural y pueda pasar un fin de semana distinto. Así va a ser, como todos los años. Y el tiempo va a acompañar, eso dice el pronóstico. Sí, no, no leí el pronóstico. Sí. Bueno, para el jueves, parcialmente nublado, 20 grados. Viernes, igual, parcialmente nublado. El sábado, igual, no hay lluvias. 15 grados la máxima, puede ser un poquito más. Y hasta ahí te puedo decir, no lo tengo más extendido, pero ya está, ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera, Tito, quédate tranquilo. Te esperamos por el predio. Por supuesto. Yo ahora te voy a arrimar también unas entradas para que puedas sortear en tu programa. ¿En serio? Buenísimo. Así que ahora cuando paso por el predio me acerco a la radio y te las dejo. Por favor, Mavipum 28... 28.50, Fomento, aquí, te esperamos, qué bueno, gracias Tito, espectacular, y como siempre, toda la suerte, toda la merd en todo, y por este año de laburo nuevamente, la gente va a acompañar. Muchísimas gracias por llamarnos, por difundir la Expo, te vuelvo a repetir, y gracias por estar presente. Un gran abrazo. Abrazo. Chau Tito, querido. Tito Zulaika. Uno de los máximos responsables y organizadores, junto a toda el municipio, la Cámara Empresaria, la Sociedad Rural, organizadores de la Expo Olavarría 2015, la fiesta de todos y todas. Toma, la fiesta de todos y todas. Estoy como Cristina, estoy cristinista hoy, soy cristino. No, la fiesta de todos, la de todos los años. Hay que estar presente. Y además, porque se viven cosas diferentes, es una fiesta para toda la familia, porque hay espectáculos para toda la familia, porque hay expositores que vienen no solo de Olavarría, sino de toda la provincia, inclusive qué rico mate, de todos lados, que vienen a exponer y visitantes también. No te la pierdas, es este fin de semana, una vez por año. Además, entrada libre y gratuita el viernes. Y el sábado una entrada mínima. Y el último día, sí. Pero además, con tu entrada, 37 lucas te podés ganar. Y la pasás fantástico.